siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no sé. Muy buenas noches. Arrancamos otra vez Los Salvajes. No, qué mala onda. Sí, dale. Se ríe, se hace el que fue sin querer. No sé. Me están boicoteando. Porque ya desde hace dos programas, este es el segundo programa en el que estamos bajo mi reinado. ¿Es así, Emma? Es así. Han cambiado una los dictadura. Roles. Han cambiado los roles, está modificando el ambiente de Los Salvajes. Mirá cómo se ríe el otro lado. Pero bueno, no importa. Yo voy a sobrevivir a esto. Y de a poco se está cumpliendo la profecía que cuando arrancamos esta temporada de Los Salvajes dijimos. ¿Qué dijimos, Emma? ¿Vos te acordás? No, ¿cuál fue no la profecía? Tengo Alzheimer. Ah, sí, ahora tiene Alzheimer. Habíamos dicho... ¿Que yo para qué vine? Para, no sé, para limpiar. Ahí están haciendo el gesto. No hay sonido. Pero bueno, no importa. Que yo venía a serrucharles el piso. Ah, sí, es verdad. Y mira, hoy tenemos un salvaje menos. Así es que verdad. De a poco la profecía se va cumpliendo. Lo intenté llamar, pero no me atendía, no me daba el celular. La línea me decía, la operadora me decía el número al que se quiere comunicar está fuera del área de servicio. Decía, ¿le habrá pasado algo? La operadora decía, el señor Enzo está en la costa. No sé, yo cuando lo llamé me decía eso. En la costa en invierno. Sí, no, medio raro. Así que, bueno, no, en realidad le mandamos un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Enzo, que está acompañando a su madre en la playa, pero la está acompañando. Sí, una madre que está pasando por un problemita, se quebró la muñeca y bueno, él para acompañarla no puede venir y... No hay que contar detalles, me parece. ¿Vos decís? Sí, los detalles son lo que importa. Y bueno, también estamos acompañados de acá de los muchachos de la Copa Derramada. Chicos, gracias por estar acá, por arrancar el programa con nosotros. Gracias porque ustedes siempre se quedan con nosotros y votan y participan. No, nos portamos bien, ¿no? Sí, muy bien. ¿Qué opinan de este cambio que hay ahora, este reinado femenino dentro de Los Salvajes? La verdad que me gusta. Tenés miedo, para eso no lo decís, tenés miedo. Están como un poco callados, ¿no? No, en realidad yo estoy sintiendo los olores y evidentemente este cambio de rol ha llevado este estudio, al estudio mayor de la radio, el estudio Gallo Pinto, ha llegado el rush, ha llegado... No. ¿Cómo? Si hubo un cambio de reinado y hoy el reinado es de parte de una mujer, tiene todo lo que significa. Por ejemplo, veo la decoración, se ven, por ejemplo, se quedan puesto plantitas, guirnaldas. No, está muy mal lo que estás diciendo. ¿Por qué? Es muy machista eso. No, no es muy machista, es muy femenino. Machista. Es muy femenino. ¿Por qué botón, sí. Eso de miedo. Sí, no sé qué pasa. Bueno, realmente lo que quiero decir es que los aromas han cambiado y me parece muy bien que haya una renovación en el programa y también en la radio, porque nosotros somos un programa que somos todos varones y lo único que nos vemos son boxers. Bueno, está bien. Ahí me gustó un poco más. Igualmente lo siento muy machista. Bueno. ¿Lo extrañan al señor Enzo? No, pues yo para nada. No sé si lo extrañan ustedes. No, capaz de, verlo acá, viste, entrar. No, sí. No, en realidad no. Sí, igual está uno se habitúa también a que cuando viene un programa que sean tres, el otro dos o tres, o que esté el plantel completo, es más lindo en los programas, pero... También se varía y está bueno. Y así lo que están haciendo ustedes de variar la conducción con el látigo acá. Con ¿desvariar? No, variar no. Es desvariar, dijo. No, ¿cómo desvariar? ¿Desvariar? No, variar. Usted dijo sí, desvariar, me parece. Estoy de acuerdo con lo que dice él. En realidad es como que hoy de alguna forma van generando otro clima. Cuando son tres ya saben cómo funcionan. Cuando son dos... funcionan de otra manera, más allá del tema de la decoración del lugar, ¿no? Bueno, a usted le pasó cuando estuvo solo, que su compañero también... Transpiré como... Hubo una mirada fugaz ahí, intercambiaron sí. Una mirada... Me parece que no hay que tocar ese tema, ¿no? No, en realidad es un tema que sabemos que nos hemos boicoteado para estar cada uno solo. Ese es un lugar muy preciado, sabemos sí. Que ese lugar es otro sueldo, sabemos que ese lugar tiene otros privilegios también. Está de frente al vidrio. Totalmente. Es uno maneja, es como que domina la escena y también va creciendo económicamente. O sea, él, por ejemplo, el auto que se ha comprado este año nosotros no hemos podido. Claro, bueno, sí. Y da poder sobre todo, me parece, ¿no? ¿Da poder? Sí. Y creo que sí. Ya la veo la forma en que usted se ha manejado. Cuando la veía con el micrófono este, que es por ahí un micrófono de segunda guitarra, el tono era diferente. O sea, por ejemplo, que dice que... todas las S, eso es muy importante. Claro, bueno, ese micrófono, el tema es que intimida. ¿Por qué? Es como un poco largo. Sí, la forma también, sí, es un poco rara también. Sí. Pero está cómodo usted, ¿no, señor? Muy cómodo. A mí me encanta este micrófono. Porque me queda justo claro, esa cruzadita. Hecho un almedo. Me queda justo a la altura. Le quiero decir que el poder también da una gran responsabilidad. Sí, totalmente. Y hay veces que eso no se tiene en cuenta. Y sobre todo le estoy hablando a usted, señor gobernante. El que domina. Fécule, no me gusta dar nombres igual. Está mirando para otro lado, pero sí, sí, es el que habilita el aire, ¿no? Claro. Si no fuera en por realidad, él, el más poderoso es él. El más poderoso de todos es él. Deje de chuparle las medias. No, pero no digo por poderoso, por elogiarlo. Digo porque la verdad es una hijaputez. ¿Qué ah, tenemos tipo que para con hoy? Un solo botón, con un solo botón nos domina a todos. Bueno, hoy. Hoy vamos a arrancar el programa y ya que está, los invitamos a esta propuesta de Los Salvajes. Vamos a hablar del señor Rabinovich. Que bueno. Falleció el viernes, ¿no? Sí, el viernes. Siempre falleció. Es un día después de que estamos nosotros al aire. Lo que fallecen, las grandes personas fallecen un día después de que nosotros estamos sí, al aire. Sí, los viernes es un día muy común de fallecimiento, de tsunami, de que los chocan los trenes. No sé por qué los viernes. Me da un poco de miedo. Sí, faltan tres días, no se preocupe. Cumplía 71 años, bueno, ya tenía 71 años, nos ha dejado este gran humorista. Y yo quiero ver si ustedes, no sé, recuerdan momentos de felicidad que les hayan dado los Lelutiers en particular. ¿Tienen algo ahí presente? ¿De qué data los Lelutiers? ¿De qué época es que comienzan los Lelutiers? 67. 67 empiezan 67. Los Lelutiers. Mira, yo tengo. Déjame que. Sí, te dejo, y te voy a ayudar también. Gracias. El recuerdo de niño. Sí. Los Lelutiers aburrían. Ah, mira. Era la parte. Era como Tato también. De niño, que te claven a ver los adultos o que te pongan a ver eso, aburrían. ¿Por qué? Porque era un humor un poco más elevado de lo que un chico puede como un Dolina tener. Claro, exactamente. Y después uno lo va redescubriendo y va empezando a conocer. Lo mismo con Tato, se empieza a extrañar como ese humor crítico también. Pero los Lelutiers tenían una inocencia y la parte musical de las canciones. Y había gente que te hablaba en códigos y vos no entendías porque no lo veías hasta que claro, empezaste a seguirlo un poquito más. Pero Lelutiers, por lo menos a mí me tocó primero desde que me choque, de que claro, no me gustaba, y después sí me empecé a copar un poquito más con ellos. En mi caso era muy mi viejo, era la imagen de mi padre, de los Lelutiers. No sé, no era hacía ruidos. No era que él los escuchara tanto en realidad, pero las veces que los escuchaba era ese recuerdo hacia él, ¿viste? Bueno, había cassette, por ejemplo, de los claro, Lelutiers. Sí, nosotros sí, nos guiamos mucho con los cassettes que claro, se pasaban. Era sí, el Lelutier, Tangalanga un poco más después. Sí. Y los humoristas que empezaban a sacar sus cassettes de humor, que era, sí, que era raro. No, todavía no estaba el video, digamos. No, todavía no. Yo creo que han trascendido, como por ejemplo pasó con Los Tres Chiflados, como La Pantera Rosa. O sea, es un humor, sí, esa ingenuidad que decís que vos tenías, con el paso del tiempo, hoy, no digo a lo mejor un chico, porque también han cambiado hoy las formas de que las personas se divierten o qué tipo o qué cosas le divierten. Sí. Pero sí, el valor de ese de Tato o de los Lelutiers es como La Pantera Rosa, como Los Tres Chiflados, como Biondi, como Tato Bore. O sea, hoy lo podés ver y te causa la misma gracia que por ahí te causaría hace 20 años atrás. Eso me parece que es lo importante de un artista, que siguiendo una línea y siguiendo una, como se dice, una estética, sí, y manteniéndola durante todos estos años, siguen estando, ¿cómo se dice? Vigentes. Presentes, vigentes. Claro, son atemporales. Totalmente, por así decirlo. Totalmente, sí. Y lo que te rescato, y con esto te dejo, porque. Ah, bueno, me están cortando. No. Podés pegar, la que está sentada ahí puede pegar. Lo que rescato muchísimo de ellos es el trabajo de humor que hacían. Creo que fueron los creadores de el paso de comedia, como sucede en una película, que está muy guionado todo, que pase una cosita y después la otra. Hasta los errores estaban guionados en los Lelutiers, y eso habla muy bien de ellos, que el humor es muy difícil de lograr. Sí, también. Sí, y más ese humor, que era un humor, como decís, elaborado, inteligente, con contenido. Exacto. Y bueno, una última pregunta para después continuar con el programa. ¿Les parece? Y amplío la pregunta también acá a mi compañero Emma, que lo dejé como. Pensé que se había olvidado. Le di la espalda, no sé qué pasó, no sé. Es que yo te dije. Porque es muy machista. Va a cambiar. Este micrófono es muy machista. Llama mucho la atención. Ella es muy machista. Ella es muy machista, sí. Esto va a ir cambiando. ¿Les parece que las figuras reconocidas, como en el caso de Rabinovich, por ejemplo, se los revaloriza o podría decirse se los empieza a conocer más. ¿El post-mortem? Luego de la muerte, ¿qué les parece? ¿Quieren lo respondo yo? Por favor, porque si no... Claro. Sí, me parece que sí, en mi opinión, ¿no? Lo vimos en el caso de Rodrigo, no era muy conocido, era conocido, el ambiente más o menos se movía, pero después de que murió se lo empezó a conocer más, empezaron a ver más fanáticos, en remera. Lo mismo habrá pasado con el Che Guevara, una vez de muerto, con esa foto, la fotografiaron que se hizo remera, todo el mundo anda con la remera. ¿Alguien sabe quién es el Che Guevara? Yo creo que sí, que una vez muerto creo que se empieza como a ver más a esta persona. Se convierte en el ídolo quizás, ¿no? Sí, en nuestro programa estamos tratando de elegir a ver quién va a ser el que va a morir de los tres rápidamente, bueno. Porque necesitamos un paso al éxito y bueno, vos tenés varios votos. Quiero ser mochila. No, déjenos llegar a los 27, el club sí. De los 27. Igualmente creo que el tema de Rabinovich también me parece que tenían un humor muy selecto, o sea, no sé si van a llegar a un nivel popular, aún siendo... tipos que han llenado teatros, tenían como un público muy específico, no es que, por ejemplo, agarraban y de repente te hacían un River. Eran como lugares... ¿Qué humorista hizo River, decir? sí, Olmedo y Porcel no. Hicieron un River. No estaba River todavía. No, pero digo, es como que es un tipo de humor que es para un tipo de gente que le gusta y que lo siguió. No creo que todo el mundo conozca a los Lelutier, ni tampoco creo que todo el mundo sepa que se haya muerto Rabinovich. A lo mejor por ahí más la comunidad judía está más al tanto de que falleció Rabinovich, pero no tanto el mundo entero. Sí los artistas. Amarilla para usted, porque ellos y no Rabinovich. Pero Rabinovich. No dijo nada malo. No dije nada malo. Digo, Rabinovich a lo mejor era como parte de un gueto que era lo que veían Lelutier. Ahora, no eran populares los Lelutier. No es que eran tipos que llenaban 100 claro, una sí, parte. Sí, sí, sí. Iban a verlo un tipo de gente. Porque también ha pasado de moda un poco ese pero humor. Porque se mantuvieron por afuera de la televisión también. Sí, es verdad. Puede ser. Y el teatro. Sí, todo bueno, teatro. Igual habrá que ver, ¿no? Me parece que el tiempo dirá. Sí, yo creo que se van a acordar hasta medio de septiembre. Para mí el día de la primavera te... Listo, Rabinovich. No. El 21 de septiembre. Pero ojo que es un tipo que yo resalto porque de todos era el que más me hacía reír. Porque dentro de su humor que tenía era como el que se zarpaba un poquito más. ¿No? Como que era el más divertido, el más gracioso. Yo no publico nada en Facebook cuando muere gente. Porque bueno, esa es otra, sí. Sí, como que se llena el Facebook de fotos. Igual no hubo muchas de Rabinovich en Facebook. Va, por lo menos en el mío no. En el mío se llenó. ¿Sí? Igual no solamente cuando muere un famoso, también te mandan una pierna suelta en las vías, un perro triturado, o sea... Les gusta la muerte. ¿Pero no murió el corazón? Sí, sí. Bueno, muchachos, les agradezco. Gracias. Y también los invito a irse del estudio. Dale. Sí, cómo no. Sí. Ese sillón la mata. Sí, la mata. No, sí. Así que gracias. No es necesario que nos empuje igual. Igual tiene unas muy bonitas zapatillas multicolor la señorita. Se está poniendo de moda en mi cuerpo este tipo de zapatos. Se viene la primavera. Sí, debe ser. Y bueno, vamos a escuchar algo de los Lelutiers y después continuamos con los salvajes. Nos vemos. Gracias, chicos. Tienes cara de narcotraficante. Los críticos recién comenzaron a apreciar las obras de Mastro Piero cuando ya era grandecito. Cuando ya eran grandes hitos en la historia de la música. Por ejemplo, un conocido crítico se refirió a Mastro Piero. Punto. Con esto termino. Con estos términos. Le falta el... Con estos términos. No le han puesto... ¿Cómo es? Arriba la T. Ahí. A veces se borra... ¿Cómo es? La diéresis. No tiene... Mastro Piero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero con métodos. Con métodos pocos. Claro. Con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaz ambición. Tenaz, en el medio no hay nada, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales en que estuve excitado, muchas veces, ¿eh? Muchas veces he citado el fracaso de su operación, el fracaso de su ópera, Sion y el judío era antes, y el judío errante, que se basaba en una vieja leyendo hebrea. En una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser. Hebrea va con H. Ah, sí, sí. Siempre dije que dicha ópera fracasó porque no muestra los sexos. Dos. Los dos sexos. No muestra los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. Ha batido un huevo. Soportó, ha batido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici, con las vicisitudes más adversas. Por entonces conoció a los condes de Freistadt y cuando ya no podía más, sacudió a la condesa. Acudió a la condesa. Ella lo conectó a Mastropiero con el agregado cultural de la Embajada de la República de Banania. Aquí termina la anécdota, pero él te mató. ¡Da vía, da! ¡Pará! Más. Pero el tema todavía da para más. Esto es, todo esto es todo. Escuchábamos el monólogo de Rabinovich. Bueno, uno de los que anduvo dando vueltas ahora últimamente por la tele, por todos los medios. Pero para los que no son tan conocidos, tan entendidos del tema, les vamos a contar un poquitito sobre este personaje. ¿No es así, Emma? Es así. Primero quería aclarar que, o a resaltar lo que decía Michelle, que para mí también fue un humorista, uno de los mejores de los cinco que habían en los Les Luthiers. Y acá tengo un poco de información para decir, que también ya lo dijimos, pero bueno, está bueno resaltar un poco. Organizarlo, dale. Daniel Rabinovich, actor y humorista, integraba el grupo de humor de Les Luthiers, falleció este viernes a los 71 años. En 1969 se graduaba de escribano público, profesión que nunca ejerció, y participó en 1967 de los Les Luthiers, que se fundaba en ese mismo año. Muy bien. Y bueno, como estamos cambiando este ambiente salvaje, ¿no? Y arrancamos con los audios, arrancamos con los videos de YouTube, arrancamos con lo que está pasando en las redes sociales. Este era uno de los videos que trajimos para hoy, donde Rabinovich nos enseñaba los problemas de la puntuación. Algo tan básico, tan común, que hoy se lo pasa tanto por alto, ¿no? Sí, no solamente el tema de la puntuación, sino también la puntuación en el momento de leer. Sí, bueno. Es algo muy importante. Que hoy en día, si vos llevas esto a otros tipos de medios de comunicación, como puede ser el WhatsApp, como puede ser el Facebook, hay muchísimos problemas más con el uso de la mayúscula, con el uso... Bueno, la coma creo que no existe en Facebook, no sé, yo no la uso casi nunca. No la uso, pero es verdad que nunca veo a alguien, o no le presto atención quizás, pero nunca vi hasta ahora una persona que haya puesto coma en el Facebook. Pero, ¿usted sí, señor Facebook? Parece que... ¿Quiere opinar? No. Yo sí uso la coma en el Facebook. Debe ser el único. Yo, la verdad que no. Pero cuando chateas con alguien o escribís algo, o en un nombre de perfil. Cuando chateas. Ah, sí. Cuando chateas. ¿El punto también? Sí. ¿Tildes? Ah, no, ahí tildes está más complicado. No. Ahí está más complicado. No, tildes no, pero porque tenés que tocar más de un botón para hacerlo. Tildes no, yo no, porque tengo un problemita con las tildes. No nos llevamos bien. Con las tildes, con las B largas, las B cortas, la sí, H, bien. Perdón. Bueno. Sí, con todo eso. Pero te cambia un sentido no ponerle una coma, ponerle no voy a poner no, coma voy, por ejemplo, ¿no? Hoy busqué, pero no la encontré porque la quería traer, una frase que me la habían enseñado en el secundario y después creo que en el coprún de la universidad, cuando había hecho la universidad. En aquellas épocas. Era una frase que no tenía puntuación. Y escuchaba de una manera, decía algo, y con los puntos puestos correctamente decía otra cosa. Era como una diferencia entre el machismo y lo liberal, digamos. Sí. Sin la puntuación era muy machista, y con las puntuaciones era políticamente correcto, según el profesor. Sí, se entiende un poco más, no solamente políticamente correcto. No, pero políticamente el texto correcto, cambiaba el sentido. Claro, claro. El texto cambiaba el sentido según la puntuación, porque, o sea, la frase... no paraba en, no sé cómo explicártelo, pero no paraba en un, ponele, yo fui con el perro azul y fui con el perro azul. Sí. Y yo digo, fui con el perro, punto, azul, y digo otra cosa, es dos cosas totalmente diferentes. En una digo que el perro era azul y en otra estoy diciendo que el perro, y termino la frase y sigo con azul y otra cosa. Y, confundimos. Sí, me mareaste un poco. ¿No recordás, a ver, Emma, vos, o bueno, Fecu, el otro lado también, a ver si recuerda algún problema de mala interpretación de alguna conversación o algo por los problemas de puntuación? ¿Vos te acordás de alguno, Fecu? seguro que tiene. No, la típica de poner que se muele no, coma, estoy, no estoy. Bueno, puede ser esa. Pero problemas así cotidianos, pero alguno exactamente no lo recuerdo. ¿Y las mayúsculas, por ejemplo, no te suenan como un grito? ¿No les suenan como un grito? Como que sentís que la otra persona se está violentando. Puede ser. Igual en el Facebook, si estamos hablando del Facebook, se suele poner un poco más susceptible la manera de la respuesta que recibís. Por ejemplo, vos recibís una respuesta y a veces no sabes si te están cagando a pedo, te están como puede medio ser forreando, o te lo están diciendo bien. Es por, digamos, la frialdad que tiene el texto. Puede ser, porque en realidad uno lo está cargando de sentido desde el otro lado, digamos, desde su computadora, sin poder verle la cara a la persona, sin saber qué gesto está haciendo o con qué tono de voz lo está diciendo, que también es fundamental. Claro, tal cual. Bueno, me parece que está bueno lo que nos plantea Rabinovich de aprender a puntuar. Aunque, bueno, acá está planteado de una manera humorística, pero nos puede generar problemas en la vida cotidiana. Tal cual. Y quiero recomendar a la gente que puede buscarlo en YouTube. Cualquier tipo de videos de los Les Luthiers, hasta pueden encontrar los shows completos que hicieron. Les recomiendo para que lo vean, son muy buenos. Bien, digo los números de teléfono y vamos a ir con un poco de música. Por si querés mandarnos mensajes, podés hacerlo al 011 15 33 68 00 99. Y si querés llamarnos por teléfono, que también podés salir al aire, tenés que hacerlo al 0237 46 66 559. Y si no, también tenemos Facebook, podés buscarnos Los Salvajes del Oeste. Seguimos con un poco de música. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se pega el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya va. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escucharte. لكل الكذب حرر مستوطن يقتل مدى في المصاطح بيد ألفان ألف راق بالهدار اللي Matías, Catrileo o el Mapu. Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam. Carito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza de color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados. Volvemos con las anécdotas, una nueva columna. Y para empezar esta columna quería preguntarte a Yelén, a ver, y a Enzo, a que está, que no está presente, también le quiero preguntar. También, a ver si desde el más allá nos manda alguna respuesta. Te quería preguntar, si pudieras patrocinar un equipo de fútbol. Pregunta difícil, bueno, a ver. ¿Qué equipo patrocinarías? La respuesta puede ser ninguno. No. Y alguno que gane mucho, yo qué sé. River. ¿Tiene que ser argentino? ¿Puede ser el Barça? Ah, sí, sí. Bueno, yo decía como... Bueno, sí, Barcelona creo que va. Creo que están funcionando los pibes, ¿no? Y son medios amateur, pero bueno. Queda bien. Bueno, tenemos la anécdota de hoy que tiene que ver con esto. Una banda de rock que patrocina a un equipo de fútbol. Ah, bien, ponen guita. Claro, ponen guita. Un poco raro porque por lo general son marcas más imperialistas, más capitalistas las que, sí, las que apoyan estas causas. Pero bueno, en este caso Motorhead, que es el que estamos escuchando de fondo, que es en realidad un cover de Enter Sandman, que es de Metallica. A ver. Y en este caso patrocina... A ver, ¿es este? Sí. En este caso patrocina un equipo de fútbol que es de Greenback FC de Lincoln, en Inglaterra. Este equipo está armado por chicos de 10 años, sí, que llevan en sus camisetas o casacas, creo que le dicen, el logo de Motorhead en el medio. Tienen la mascota de la banda, y cuando sale la mascota a bailar y a hacer todas esas cosas, tiene uno de sus temas que se llama Ace Speed, sí, que es uno de los temas de la banda, que es el que hace de fondo de toda la fiesta que se hace previa a que salga el equipo. La idea de que se patrocine este equipo de fútbol fue del representante de la banda, que fue el que le dijo al cantante: macho, ¿querés que patrocinemos un equipo de fútbol? Le pareció bastante bueno, o sea, una idea genial, según él. Y bueno, le mandan un email al equipo de fútbol, al digamos al... ¿De qué país me habías dicho el equipo? Inglaterra. Inglaterra, bien. Son esos que se llegaron un gol con la mano de Maradona. Sí, sí, sí, lo supe. Bueno, bueno, le mandan un mail, el presidente del equipo les dice que le parece una idea genial. Agárrenle, lo patrocinan, y bueno, este equipo ahora tiene la camiseta de Motorhead, representado por ellos, patrocinado. Y bueno, vamos a escuchar. Si los buscamos, los podemos encontrar, ¿sí vos? Si buscan, a ver, les digo bien. ¿Puedes decir que aparece? Sí, les digo bien. Greenback FC de Lincoln es el equipo. Bien. Tiene la remera en el medio, tiene Motorhead, el logo de Motorhead. Sí. Y es de Inglaterra el equipo. Así que, ¿qué te parece si vamos a escuchar un temita de la banda? Dale, a ver. Una combinación de colores que solo él te lo puede contar. Y seguimos en Los Salvajes. Y esta musiquita ahora para mí. Esta vez tenés que te toca a vos. Me toca a mí. Bueno, vamos a ver, se puede. Sí se puede. Igual, ¿sabes qué? Me quedé pensando en lo que comentabas antes. Sí. De esta banda que patrocinó a un equipo de fútbol. Deberíamos hacerlo, ¿no? Nosotros... Podríamos. ¿Qué equipo recomendás? Que... No, el que vos digas, Emma, vos sabés que yo con el fútbol no me llevo muy bien, así que el que vos digas, le mandamos. Y que aparezca así con el loguito. Bueno, a mí me gusta, soy del equipo de Vélez, yo patrocinaría a Vélez, digamos. Ver si podemos ayudar un poquito a Vélez. San Lorenzo está del lado de Tinelli, Tinelli ahora quiere quedarse con la AFA. Por lo menos le damos lucha con eso. Un poco de grito de batalla no viene mal, ¿no? No puede ser. Creo que Fecu quiere patrocinar a otro. No, podemos a Atlas, podemos patrocinar también, acá cerquita. Ah, es de acá. ¿Qué pertenece a la...? ¿Y equipo Atlas? ¿No conoces Atlas? No. Bueno, patrocinemos a Gimnasia y Esgrima de la Plata. Y bueno, arrancó el momento de la nota color. El momento. Esta parte del programa donde hay cosas raras en el mundo y caen todas acá. En este espacio de Los Salvajes. Sí, de hecho nosotros tenemos tres cosas raras, que uno conduce, el otro hace columna. Sí, y más o menos van ahí andando. Y bueno, voy a empezar a comentar la noticia que tenemos para hoy. Dice así, este titular. Dice, arrestan a un loro por insultar a una abuelita. Así, con esto presentamos la nota. Y de hecho creo que tenemos un loro por ahí. Me parece que tenemos una... ¿Lo consiguió producción? Creo que tenemos una comunicación con el loro, ¿puede ser? Hola. Hola. Paralo. Hola, lo están acogotando ese loro. ¿Cómo está? En vez de acogotar a Gina, acogotan el loro. Lo están golpeando muy fuerte. ¿La policía está ejerciendo fuerza sobre usted, señor loro? Bueno, vamos a dejarlo un ratito en línea. ¿Sigo leyendo la noticia? A ver, loro, por favor, un cachito. Voy a comentar cuál es la situación. ¿Qué pasó? Bueno, la noticia dice esto. Dice, un loro ha sido detenido después de haber insultado a una mujer de 85 años de edad. Hanabai Sakakar, de Maraya, India, afirmó que el loro llamado... Arilla la insultaba cada vez que ella pasaba por la casa de su hijastro Suresh. Vieja de mierda, al parecer repetía el loro. Obviamente en indio. Aunque parece que es bilingüe, ¿no? Este loro me parece que habla diferentes idiomas. ¿Es bilingüe usted, señor loro? Le pregunto ya que está... Sí, porque migramos y hablamos al otro lado. Migramos. Migración. Volar huevo. Está complicado ese loro. Continúa la noticia. Parece que la policía local se tomó el incidente muy en serio y en un operativo sin precedentes detuvo al parlante animalito. Hanabai y Suresh comenzaron una disputa sobre el comportamiento del loro. Aparentemente, Suresh insultaba a su madrastra, Hanabai, y el loro, al escucharlo, copiaba dichos de su dueño. Corrección histórica. Nosotros los loros decimos que el hombre es un animal parlante. Nosotros enseñamos al hombre a hablar. Mirá cómo articula el loro, ¿eh? O sea que nosotros somos los animales y no ellos. Bueno, ¿no? Y encima nos enseñan a hablar. Allá que hablamos de insultos, ¿cuál es el insulto que más te gusta a vos? Porque siempre hay alguno que le gusta un tipo de insulto. ¿Se puede decir? Sí, sí, por favor. La papa en el orto, la papa en el orto. La papa en el orto. Este no es el único animal retenido por la fuerza del orden. Hace poco, la policía de la India detuvo a una paloma por considerarla una espía pakistaní. Y nosotros queremos también reclamar porque hay trata de paloma y los hombres llevan paloma y fornican con la ave mensajera y le meten mensajes. Medio complicado para la paloma en ese caso. Hay un negocio clandestino de las palomas. ¡Ni una menos! Usted que está con el tema, ¿se pueden hacer una paloma con cabeza de hombre o una paloma con pies de hombre? No, todavía no evolucionó el hombre para alcanzar cuerpo de paloma. Ah, mira. El loro no ofreció resistencia al ser detenido, pero informantes anónimos... Tengo un buen abogado. Claro, está bien defendido, ¿sí? Pero informantes anónimos han escuchado algunas frases emitidas por el loro. Policía cagón, cornudo, me lee mis derechos, dice el loro. A mí. El loro ahora... Creo que no, el medio no dice que también le dije que no sabe leer. Ah, encima, analfabeto, lo trata de analfabeto. Eso debe pasar porque le ponen al loro, lo ponen a ver, no sé, Breaking Bad, y capaz que el loro se sabe, o la ley y el orden, y capaz que el loro sabe todos los derechos. Sí, eso es un problema. Hay que mantener a los animales, a las mascotas, alejadas de la tele. Hegemonía del hombre en pantalla de tele. Nosotros queremos que aparezcan más animales. Más animales en situaciones sexuales. ¿Cómo se llama el loro? No importa. Omar. ¿Qué programa le gusta a usted ver? El Chavo. Ah, mira. Y cabe destacar que el loro ahora pasará al departamento forestal para su rehabilitación. Con esto termina la noticia. O sea que es un caso bastante complejo, porque no solo que fue tomado preso, sino que está en rehabilitación el loro. Hay una frase que nosotros decimos, rehabilitación forestal, igual Guantánamo. Igual Guantánamo. Lorito, todo con capucha naranja, recibiendo electroshock. Queremos denunciar, porque no puede ser. Guantánamo, reforestación, no. En caso de ir a Guantánamo, ¿no tiene miedo de su integridad física? Muchos compañeros ya han pasado a formar parte del menú. ¡Menú! No. ¡Menú! Se los están comiendo. ¡Con papa! Se los estarían comiendo a los loros. Esta es una noticia de último momento. ¡Come vivo! Ah, los agarran vivos, se los... Pobre, ni siquiera las plumas, ¿con plumas o sin plumas? Rellena almohada. Hay una asociación. Con la que pelear lo policía. A la noche se pelea policía de almohada rellena de plumas del loro. Hace acabar indignamente la vida del loro. ¿No hay una organización que defienda los derechos del loro? No, todavía no. ¿Y su abogado no le puede ayudar en esto? No. El loro todavía va a ser una especie dominada. Y señor loro, de nombre muy extraño y largo, ¿cuánto tiempo le han dado de prisión? Un día a una semana. ¿Y eso en la vida de un loro cuánto es? ¿Es mucho tiempo? ¡Cuatro vidas al loro! Ah. ¡Cuatro vidas al loro! O sea que no llegas. Es una cadena perpetua. Se nos ha muerto el loro, perdimos la comunicación telefónica. Se murió el loro. Mira, tiene como regresiones. Sí, dejó de putear aparte, ¿viste? Se puso como, está como melancólico. Y porque debe ser que en el momento de radio capaz que no, como medio que no se siente... Pues sí, como... que no se anima. Dice refrán de Lolo, al final de la vila, Lizal, el alma pula. Ahora, esta señora usted no la quería. ¡Ah, señora, ser tratante del paloma! ¡Soy infiltrado, policía infiltrado! ¡Es el abandonado por mi sargento! Bueno, así como tenemos la producción que nos ha conseguido la entrevista con el loro, también tenemos una pequeña entrevista que le han hecho a un loro a lo largo del tiempo en México. Ah, mirá. Que quería traer para poder comparar, o sea, un loro criminal con un loro que ayuda a la policía, un botón, se puede decir, el loro. Sí, un loro botón. Vamos a escucharlo. A verlo. Las agentes de la policía que realizaban un operativo en la plaza de mercado, en una plaza de mercado aquí en el centro de la ciudad, dicen que un loro alertó a los presuntos traficantes de fauna de la presencia de ellos. Aseguran que el loro, cuando vio a los uniformados, gritó angustiosamente que corrieran. Pero esto no le valió de mucho porque los agentes de la policía lograron decomisar algunas aves que estaban a punto de ser comercializadas. Vamos a escuchar un poco el mensaje de alerta que dio este loro. ¡Corre, corre, que te cojo el gato! ¡Miau! ¡Corre, corre, que te cojo el gato! ¡Corre, corre, corre, que te cojo el gato! ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau! ¡Corre, corre, que te cojo el gato! Las autoridades dicen que al parecer el loro estaba entrenado precisamente para esto, para alertar a los presuntos traficantes cuando viera a los uniformados. Este loro, al que ahora llaman el campanero, quedó bajo disposición de la policía ambiental en Barranquilla. Bueno, acá escuchábamos, como decía nuestra colega, mexicana, que el loro era un botón de la federal que mandaba en cana a todos los criminales que traficaban con loros. Vos que ahora ya tenés, se puede decir, el lenguaje carcelario incluido, ¿qué tu opinión sobre este loro policía? ¿Le preguntás al humano o al loro? No, al loro. Pregunta de vuelta. Ese loro está cambiando la voz. Sí, se está humanizando. Debe ser que estar con mucha gente. No, en realidad lo que pasa es que se metió ahí el carcelero que lo tenía preso. Ah. Loro, ser botón por la naturaleza. Quería escuchar tu opinión. Te repito la pregunta por si no la habías escuchado. ¿Qué opinás de este loro policía? Loro policía. Mal. Porque el loro es botón, pero nunca policía. ¿Qué pasa si en algún momento lo agarran al loro, no lo sueltan, no saben, no se dan cuenta que él es policía y lo meten preso y justo en la misma celda que vos? Eso, fornico loro. Fornico loro y hago con pico duro. ¡Duro! ¿Quién es el capo ahí dentro del penal? El loro capo. Palomo Zuriaga. Ahí hay que... Están todos atentos, están todos... Le tienen miedo. Es un loro grande, pero tiene tatuado un palomo en el brazo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Ella sabe. Digo, pájaro. ¿Le están haciendo algo en este momento, señor Cuero? Así. Te quería hacer una última pregunta y con esto ya dejo... Lo dejamos volar. Claro, te dejamos volar, tranquilo. He recibido noticias de que el loro que actuaba la película de Poli, ¿se acuerdan? El lorito que... Bueno, que era muy triste la película. Dicen que tuvo problemas afano y las drogas y también está preso ahí cerca de donde estás vos, en alguna celda cerca. Es cierto, en parte. Poli era rata pintada y tirada a un caso de maltrato animal. ¿Y cómo se llevan con esa situación? La rata, cuando está pintada emplumada, le entramos. Bueno, le agradecemos al loro... ¡No puede volar! Le agradecemos al loro Giraj, este loro indio que hablaba también un poco de español. ¡Vieja puta! No, oiga. Sí, hablaba muy bien el español, me parece. Y bueno, se le fue un poco la vergüenza ahora. Sí, ahora ya se liberó. Pero bueno. Bueno, por lo menos sigue ahí, sigue volando por ahí. Para mí que lo están golpeando, o algo le están haciendo. Y capaz que están abusando del lorito. Bueno, seguimos con un poco de música y continuamos después con Los Salvajes. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own trompeta Jesus. Así tipo medieval tenés para el programa que viene, así. Someone to hear your prayers, someone who's there. feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. En Los Salvajes y teníamos recién un loro pidiendo trompetas, ¿puede ser? ¿O me pareció a mí? ¿Se mezcló con...? Sí, parece que Fecus habrá olvidado de desconectar la llamada telefónica y parece que el loro andaba volando el aire de Los Salvajes en el oeste y andaba pidiendo trompetas. Mira, yo pensé que se había mezclado con alguna señal de una radio o algo así, ¿viste? Un no, handy, podría ser no la sé. Pública, pero no. Creo que hasta ahora no tienen programación. Y bueno, estamos... sí, no sé. Estamos ahora en compañía del señor... Matías. Buenas noches. No lo dice con ganas, vos fijate. Estamos en compañía. No. Se paró al lado nuestro el señor Matías. Claro. Cabina, dijimos, bueno, dejémoslo que pase y hable un rato. De Entre Flores y Floresta, que estaba esperando también a su compañero para arrancar en breve el programa. Ajá. Te agradecemos por... compartí este ratito. Agradezco ahora. Agradezco la invitación. Bien. Nosotros te agradecemos a vos por estar acá adentro. Muy bueno, la verdad, muy agradable. ¿Por qué una hora sola? ¿Por qué una hora sola sí. Nosotros? Porque están ustedes después y no queremos... En realidad, terminó siendo como un efecto sándwich esto. Sí. Nosotros teníamos la idea de empezar a aumentar y como que vino el otro programa antes y quedó y nos apichonamos. ¿No? Quedó como un efecto sándwich. Sí, pero muy bueno, o sea, muy bueno que los tres mejores programas de la radio puedan estar en una línea. Qué caso los de martes. Combo, ¿no? Qué papa frita, qué hamburguesa. Más que 50 centavos. Pero bueno, te quería comentar, para escuchar tu opinión, te quería dar una lista de lo que hemos hablado durante todo el programa, como hemos hecho varias veces. La primera era la nota de color que tú... perdón. La primera era de Rabinovich. Claro, arrancamos con el audio de internet. La cultura ha perdido y ha ganado, porque es muy probable que a partir de ahora mucha gente lo empiece a conocer. Claro, bueno, esa fue una de las cosas que estábamos charlando con los chicos de la Copa Derramada, que también arrancaron el programa con nosotros. Este hecho de que muchas veces cuando mueren, viste, los artistas, recién ahí salen realmente al estrellato y se vuelven populares. Igual estábamos discutiendo a ver si esto es un mito o realmente. Y ahí es depende, así. Para mí depende del artista. Ahí es y no sé si hay forma de medirlo, es el tiempo el que habla. Pero ahí sí es realmente un tipo, cuando un tipo es público, y muere, ahí se ve si realmente entra en la eternidad o no. Claro. ¿Viste? Así como Aquiles en Troya, ¿vieron Troya? Claro, sí, sí, sí. Que la minita le decía, si vos vas a esa pelea, si vos no vas a la pelea, está bien, se van a acordar tus hijos, tu familia se va a acordar de vos, hasta tu bisnieto capaz. Pero si vos vas a esa pelea, vas a morir ahí, pero te van a recordar por siempre. Entonces, ¿la minita era la que le decía eso? La madre. La madre le decía. Ah, mira. Y bueno, él fue hacia la eternidad. Ahí fue la eternidad, y hay que ver, bueno, Aquiles, todavía seguimos hablando de él, y si sí. Es que existió. Y, sí, bueno, sí, de hecho la frase, el talón de Aquiles... Claro. Quedó para toda la vida. Y bueno, y también comentábamos el tema de que Facebook a veces sirve como un medidor de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mi Facebook no se llenó de imágenes de Rabinovich. Los chicos de la Copa comentaban que sí. ¿En Facebook vos viste esto? Posteos. Depende de los contactos que uno tenga. Claro, bueno, sí. ¿Necesitas más amigos que les guste Leloutier por ahí? No sé. No, pero hay mucha gente que se suma a la ola de postear y a veces sin saber. Ah, no te tocó. Claro. No, por eso. Yo no vi casi ninguna. Yo quería decir algo para agregar a lo que decías de si después de muerto se hace más conocido. Es como... Claro, depende de cómo uno pueda ver a esa persona, digamos. Los Leloutier, sí. En el caso de los cinco, generalizando los cinco, sí. Es como más familiar. Capaz que yo había dado un ejemplo de Rodrigo que se hizo muy conocido después de muerto, que se compraban remeras, se escuchaban sus discos. Que fue como más una onda fanático de escucharlo. Esto es como una onda familiar. Uno lo ve y es como que te trae los recuerdos de tu familia. Por lo menos para mí, ¿no? También sí, decíamos que ser. No hay muchos que los vieran. Además se puede compartir con... Sí, es verdad. Se comparte con toda la familia porque es un amplio espectro. No hay groserías. Es un humor de otra época también. Claro. Sí, pero también es un humor más inteligente. Quizás para los más chicos cueste un poco más. Puede ser... Se me ocurre. El humor no es muy inteligente igual, ¿eh? Es más elaborado. Con el tiempo juegan mucho con eso, con el tiempo que tienen, con la marca registrada que son. Yo quiero ver qué va a pasar cuando vayan cayendo uno por uno, cuando quede uno, qué va a ser un hombre orquesta, claro, va a ser... Un monólogo. Claro, ¿hasta dónde llega esto? Es como los peces del infierno. Claro, como los peces del infierno. Bueno, el experto en monólogos era Rabinovich, justamente, que era el que hacía más monólogos en las obras de... Habría que empezar a apostar. A ver, ¿cuál es el último Leloutier? Así como, ¿cuál es el último Highlander? Yo hubiera perdido, porque para mí hubiera sido uno de los últimos. Rabinovich, igual, en lo de los la peces, batalla final. Sí. En lo de los peces del infierno, creo que está más del lado de Mirta Legrand, Sofovich, que ya fueron cayendo uno por uno, quedó Mirta que se ganó la... ¿Vos decís? Sí, yo digo. ¿Vos decís que quedó Mirta? Bueno, no sé, puede ser. ¿Usted qué era ver de chico? ¿Veía estos tipos de humor para grandes? No, a ellos los conocí. Sí, en mi casa se veía Midachi. Midachi, sí. Pero de casualidad... Pero Midachi es un poco más popular. Sí, no, un desastre. Sí, es más como el chiste fácil, sí, digamos. Sí. Pero tienen cosas buenas. Sí, hay cosas más elaboradas. Las cosas buenas que tengan, ¿no? serán a puro azar. Bueno, fueron pues, involuntarias. Claro. No. Pero porque en vivo había cosas que estaban por ahí, es verdad, por ahí la química que los tipos tienen con el público, pero eso es humano, eso es lo claro. Que no tenés. Pero el Leloutier yo los empecé a escuchar, o sea, los conocí por cassette. Claro. Entonces escuchaba y decía la gente de qué se ríe, porque había silencio y claro. Se ríe la gente. Ja, ja, ja, ja. Claro, es como escuchar un Dolina por radio, por ahí claro. Podés entenderlo, pero por ahí estás. Y me transmiten, me transmiten eso, esa onda así radiofónica de Dolina, es decir, de escuchar y no saber que hay algo ahí que te estás perdiendo. Claro. O sea que yo era de escuchar Dolina y veía a los Leloutier cuando era chico, no se entendía, pero me gustaba verlos, era como te digo, una onda familiar de verlos. Y era como más sentimental escucharlo y verlos, aunque no entendía lo que decía. Claro, a mí me traía, o sea, la imagen de mis viejos, como que los Leloutier siempre fue, aunque él no fuera un gran oyente de los Leloutier, el contacto que tenía era mi viejo, concretamente. Claro. Es esa imagen familiar. Y ya que estamos acá, otro dato que quiero pasarte, que es algo como para que tengamos en cuenta, que nos han dicho los chicos de la Copa, que los viernes, después del programa de ellos, que sale los jueves, muere gente. Que es como que es algo que parece que lo están instalando. El viernes de la muerte. Sí, así que yo diría que tengamos cuidado los viernes, cuando crucemos la calle miremos bien para todos lados, porque algo andan haciendo estos muchachos. Hay que quedarse en casa escuchando la radio los viernes. Sí, yo diría que sí, yo diría no sé que qué sí. ¿Qué hay los viernes, Fecu? Vos que tenés la grilla ahí. Latinoamericano y agua fuerte. Ahí está, la mejor forma de no morir. Escuchar Agua Fuerte. Agua Fuerte y Latinoamericana. Muy bien, de una quédate ahí escuchando de FM Moreno. Teníamos una más. Teníamos, y ya creo que tenemos que ir cerrando. Motorhead patrocinó un equipo de fútbol de Inglaterra. Sí. ¿Qué opinión tenés? ¿Te gustaría patrocinar un equipo de fútbol? Musimundo vende heladera, ¿qué crees que te diga? Es verdad, es verdad. O sea, este es el mundo que le vamos a heredar a nuestros hijos, así que... Es como una frase que ahora voy a hacer otra vez, Murphy, como se dice, de la ley de Murphy. Pero me acordé recién, me hiciste acordar, de una canción de Calle 13 que salió hace poco con Silvio Rodríguez, que es como que el malo ahora trata de hacer algo bueno. Y sí, te compra, sí, la sí, mejor forma de dominación es que te convenza. Y bueno, Musimundo es como que ahora ya no va con los discos, bueno, te vendo un electrodoméstico para tu casa. Ya está, claro, ya cultura ya nos metieron. Ya está, ya entraron todo el estilo de vida yankee. Claro. Ahora la era, la babajilla. Igual es muy difícil desencajarlos de ese lugar donde estaban metidos, que era la música. Yo, Musimundo, se llama música. Musimundo, por loco. Eso, entonces es como que aparte, no. Ponele Muchimundo, ¿entendés? Ahí sí, vendele claro. Cualquier porquería. Aparte entra en la cultura que se va perdiendo de a poco, porque, o sea, yo sé, desde chico, yo iba a Musimundo para comprar un disco. Yo iba a mirar discos porque estaban muy caros. O a escuchar los que tenían los auriculares. Claro, eso está bueno. Pero mi hijo, que no sabe que Musimundo vendía discos, ponele, todavía no tengo hijo, pero si lo llevo a tener. ¿Y ese pibe que te trajiste? ¿Qué? Musimundo vendiendo electrodomésticos. El pibe no va a entender por qué un lugar que vende electrodomésticos se llama Musimundo. Claro. Capaz que no se le pregunta, no sé. O capaz que ¿vos sale... te preguntás por qué Carrefour es Carrefour? Es más, ¿qué quiere decir Carrefour? Sí. ¿Saben qué quiere decir Carrefour? No, ni idea. Creo que quiere decir cruce. Mirá. Cruce. Creo que quiere decir cruce. Mirá. Y así hay bocha de marcas que andás a ver qué significan, yo qué sé. Sí, porque está el simbolito ese, ¿no? ¿No tiene como una crucecita? No, tiene como una punta. La punta de una flecha. Claro, no. En cruz. No, es la C, es un juego de forma y contraforma. Es una C adentro sí. de un triángulo. Sí, un rombo. Adentro de un rombo y la contraforma te da esa cosa rara. Entonces chamullé. ¿Y por qué un...? Ah, claro, por Carrefour. Yo iba a decir, ¿por qué sí una G? No sé por qué. Una C. Claro, sí. Y bueno, ¿nos queda una pregunta más? La del loro. ¿Qué pasa con el ¿Qué loro? ¿Qué opina con el loro que lo han detenido por insultar? El loro no insulta. El insulto, o sea, la agresión... Es una copia. La agresión verbal es humana. Si yo te digo a vos... gato. Bueno, o sea, a mí no me conocés. Te vas a sentir ofendido si querés sentirte ofendido, si te querés cagar a piña. No, pero alguien si le das... diga hijo de puta y vos te enojás porque... Sí. Le dijo puta a mi si mamá. Le das cabida si le das cabida a la pelea, para ir... Lo dejas pasar y no claro, le das pero bola. Además es una cuestión mental, porque vos fíjate, si vos lo desarticulás de esa forma, viene alguien y te dice hijo de puta, y vos le decís, pero si vos no conoces a mi mamá. ¿Qué? Claro, es verdad, sea, en ese sentido. Ya está, claro. Es como un kung fu en el cual usás la energía del otro y que se vaya a cagar, ¿viste? Sin ofenderse. Así que bueno, pobre loro que lo libere, ¿no? Claro, no tiene nada que ver. Estos o sea, hindúes que... Es como... a ver, encarcelar a un loro por insultar es como meter en cana a un mono que ya está en cana, ¿no? Meter en cana a un mono porque está en pelota. ¿Sí? En ese caso la culpa sería nuestra porque somos nosotros lo que hacemos, lo que insultamos y él se copia de nosotros. Claro. Bueno, igual, ojo, porque hay perros que por morder también así los castigan, ¿no? Pero de eso, la ley aparece cuando hay algo que uno no puede resolver. Entonces, ¿cómo hacemos que haya una ley? Está prohibido. Prohibido que los perros muerdan. Si yo quiero... Cuidado con esa ideología que nos puede llevar hacia lugares muy extraños. En ese caso me lleva a preguntarte, si yo estoy en una iglesia, voy al Vaticano. Sí. Y entro la y... Iglesia, claro, y entro así, ramera. En la Biblia está ramera. Sí. No me pueden decir nada, ¿no? No. Vos que sos católico. No, además te separan y te dicen, a ver, continúa citando, por favor... Las grandes palabras del Señor de Dios. Jesús. ¿Es verdad que en las iglesias no te dejan entrar con escote? Nunca intenté entrar con escote. A mi mamá la echaron por entrar en escote cuando estaba embarazada. ¿En serio? Y le dijeron, ahí adentro llevas el demonio. Bueno. ¿Sabés que estuvo mirando? ¿Y qué demonio? Claro. No, yo pensé que era un mito urbano que se corría, pero no. También se dice que no se puede entrar con judíos ni palestinos. Para. No. ¿A la iglesia? Es lo que me dijeron, sí. Pero es un... Sí, puede ser. Es una leyenda urbana, capaz. Puede ser que tenga sus reglas, pero viste que caducan las reglas. En algún momento... Ahora tenemos un papa zurdo, ahora parece. ¿En serio? Sí. Si eso es un papa zurdo, yo soy un guaymallén de mermelada. No, es que escribe con la mano izquierda, no lo viste atrás. Dios está enojado, vi en el Twitter de Dios, tenés que entrar. Sí. Está enojado porque no le gusta el papa zurdo, le gustaban los otros que eran más de derecha. Y le mandaban más gente, ¿viste? Claro. Cuando hay un villano es más fácil hacer el bien y decir, yo aparte como que oprimir. Claro, aparte como que se hace en grupo y está un Hitler, un Mussolini que en nombre de él esto le manda es más el gente. Mal, te dicen. Claro. Esto. Bueno, y el programa se nos ha ido ya a cualquier lado. No queremos robarle. Por el oro. Por el oro, que déjenlo en paz, por favor. Así que los dejamos ahora con Entre Flores y Floresta. Y nosotros nos vemos el próximo martes a las 21 horas. Nos vemos, nos escuchamos. Bueno, lo que sea. Nos vemos, nos escuchamos todo. Hasta luego. Chao. Chao.